Ahora le toca el turno a nuestra compañera Judith Bautista Pérez, que nos presentará la ponencia denominada El discurso del racismo, formas de expresión en la vida cotidiana en México, y también la ponencia de nuestra compañera Liz Hernández Cruz. Su ponencia se denomina, es Hilvanando el proceso de investigación. Pues bien, vamos a empezar con Judith Bautista Pérez. Judith Bautista Pérez es una mujer, madre y zapoteca originaria de San Juan, Atepec, Oaxaca. Estudió sociología en esta universidad de Xochimilco, proceso que le dejó una gran satisfacción, pues hizo entrañables amigos, y es aquí donde su inquietud por temas como la formación del Estado mexicano, la desigualdad económica y social y la discriminación comenzaron a tomar formas para posteriormente delinearlas. A partir del diálogo y el caminar conjunto con otros y otras hermanas, colegas y compañeras, en un estudio más mesurado sobre el racismo, los estados nacionales y los pueblos originarios. En el 2005 recibió su beca de la Fundación Ford para cursar la maestría en estudios de sociología en la Universidad Iberoamericana, suceso que le permitió establecer una intensa comunicación con otras pensadoras indígenas, que al igual que ella se encuentran en una búsqueda constante de preguntas, enunciados, respuestas, sentencias o motivos que hagan seguir tejiendo sus vidas. Ha realizado diversos artículos relacionados con los temas de racismo, Estado, mujeres y pueblos originarios. En el 2009, en febrero del año, ocupó el cargo de presidenta del Consejo Directivo de la Red Interdisciplinaria de Investigadores de Pueblos Indios de México, y actualmente se encuentra realizando su labor de acompañamiento con las mujeres de su pueblo y aprendiendo de su cotidianidad como madre. Pues bien, ella presentará la ponencia denominada El curso del racismo, formas de expresión en la vida cotidiana en México. Padiushi yata ganenu vitan na sharwanile, kisharwanil na Gladys, kisharwani ganine ganyula ki de ganiki maestría de estudios de la mujer. Muchas felicidades por este 15 aniversario y muchas gracias por la invitación. Kisharwani nana kiale, no está por aquí, pero también doy gracias a mi mamá. Bueno, antes que nada me gustaría contextualizar esta labor de escritura y de reflexión en torno a ciertos temas, y en el caso específico sobre el racismo, y es que yo miro a la academia como una opción más de lucha, de lucha cotidiana también, cuando se hace, y un esfuerzo por nombrar y por hacernos escuchar en espacios en los que generalmente las voces de mujeres e indígenas están vedadas o puestas a un lado, ¿no? Voy a hacer unas anotaciones acerca de lo que significa el racismo en México. Son enunciados, son puntos que son importantes considerar, porque el tema, si bien es mencionado y trabajado en este momento por varias mujeres y hombres, no es un tema muy familiar para nosotros como una categoría de análisis. Entonces creo que es importante hacer estas anotaciones, y después me voy a ir un poco a ejemplificar cuáles han sido las prácticas del racismo en la vida cotidiana de un hombre y una mujer indígena, en el un poco tomando el material que realicé en mi maestría, en mi tesis de maestría. Bueno, uno es que la existencia del racismo en la vida cotidiana es innegable como práctica y herramienta del sistema capitalista, patriarcal y blanco. Sin embargo, sigue siendo negado o disimulado con términos que suavizan las prácticas racistas y sus consecuencias, limitando de esta manera las respuestas para contrarrestar o eliminar este mecanismo opresivo. El proyecto del mestizaje es un proyecto racial que esconde detrás de un discurso de igualdad el racismo blanco imperante. Y dentro de este proceso se da un proceso de internalización del racismo, en el que ya tenemos como toda esta ideología racial tan grabada que pasa casi desapercibida en la vida cotidiana, pero no significa que no ocurra. A cada momento, cada día, todo el tiempo, nuestras formas de medir los diálogos con las otras y los otros están atravesados por esto, lo mismo que sucede con el sexismo. Los espacios y las maneras en las que las mujeres indígenas vivimos el racismo y el sexismo son diversos, ya que por una parte están las mujeres que permanecen en sus comunidades originarias y las que salen de ellas. Ninguna está exenta de ambos mecanismos opresivos, ya que vivimos forzadas a perder las estructuras familiares o a perder nuestras tierras, nuestras lenguas, o nos volvemos al espacio en el que los hombres concentran todos los miedos al genocidio histórico del que hemos sido objetos como pueblos. Esto en específico me refiero a todo el estereotipo que hay alrededor de la mujer, sobre todo en los espacios considerados como étnicos, y la mujer indígena vista como la madre, naturalmente madre, dotada naturalmente de esa capacidad de cuidar y de tener hijos y de criarlos, no como una cualidad que tuviéramos cualquier mujer y cualquier hombre respecto a la crianza, sino una naturalización, una característica que se vuelve un estereotipo dirigido en este caso a las mujeres, ¿no? Las madres que sostentan la crianza de los futuros miembros de la nación y toda la carga del proyecto de mestizaje que cae sobre ella para mejorar, ¿no? Para mejorar, ay, mira, pues sí se fijó en alguien que valiera la pena, ya salió más blanquito, ¿no? Como ese tipo de cosas. Y aunque muchas mujeres indígenas han accedido, no sin un esfuerzo aún mayor que los hombres y las mujeres blancas y de clase media, a distintos espacios educativos, laborales y económicos, los bajos salarios, la dificultad de acceder a puestos de mando, el diario reto de seguir practicando las herramientas con las que logran escabullirse en una sociedad altamente racista y la búsqueda de espacios seguros, en los que el pertenecer, reconocerse, asumir o identificarse como indígenas es sustancial, sigue siendo una realidad. En este contexto, algunas estrategias de mujeres indígenas van desde confrontar directamente el racismo imperante, sea desde acciones individuales y colectivas, hasta buscar la asimilación cultural de otras expresiones no indígenas identificadas como occidentales para modificar el grado de indianidad de sus rasgos, comportamientos y gustos. Es decir, van moldeando, adaptando, confrontando, transformando o sencillamente adoptando las pautas de comportamiento, los estigmas y prejuicios que cada una de ellas concreta en su vida por ser indígenas. Lo otro es que, aunque las señales racistas son contundentes, las señales racistas contundentes son necesarias para mantener el dominio de un grupo sobre otro. Por ejemplo, cuando hay un ataque violento que se identifica, o insultos que directamente refieren al fenotipo o el genocidio, el grupo dominante requiere estrategias mucho más sutiles para que estos mecanismos se internen en la vida de las mujeres y los hombres y de las poblaciones subordinadas, y para que esto se pueda mantener de manera cotidiana. Esto es algo que una mujer, se llama Mary Jackman, señala en un trabajo que se llama El guante de terciopelo, ¿no? Entonces, es como con qué amor se disfraza la opresión para que esta pueda funcionar en nuestras vidas. Una de las razones fundamentales de la existencia del racismo es que las interacciones cotidianas entre los pueblos originarios y las sociedades no indígenas han sido una constante, pero en los últimos años la necesidad de control sobre nuestros territorios y nuestros recursos naturales se ha traducido en mecanismos opresivos y de control que mantienen el genocidio histórico dirigido hacia nuestros pueblos. Y es, de nuevo, estos mecanismos pueden ser frontales y directos, pero también están disfrazados de políticas públicas. Otra cosa que sucede, y sucede mucho en la academia, en donde se hace trabajo de mujeres, y esta es una crítica al feminismo, es que generalmente las acusaciones o las observaciones que se hacen hacia los pueblos originarios es que se señala como el machismo imperante con los hombres hacia sus mujeres, como subyugadas, como que hacen esta labor de subyugación, ¿no? Esta situación de ser mujeres subyugadas, ¿no? Sin embargo, yo creo que la crítica a estas sociedades indígenas como paternalistas, no porque no lo sean, o sea, no estoy diciendo que no suceda, lo que quiero enfatizar es que esta observación, esta crítica, desvía la atención hacia un argumento, este es un argumento que disfraza que el ataque está dirigido, el principal actor, el principal agente de la violencia es el Estado. No es solo que en las sociedades indígenas esto suceda. Suceden en todos lados, atraviesa el sexismo nuestras vidas y el racismo, pero sucede de diferentes maneras que lo hacen funcionar. Entonces, por medio de políticas públicas. Y hay por ahí un libro que no tiene mucho que salió, que se llama El racismo en México, y soy mala para los nombres, seguramente hasta me acuerdo del nombre de la autora, de la UNAM. Bueno, eso es como estas anotaciones, y luego los elementos que yo considero que debemos tomar para realizar un estudio sobre el racismo son cuatro. Una es un trabajo que es muy reciente, que se está haciendo apenas, y es el estudio del mestizaje como proyecto de nación. Es decir, cómo funciona el mestizaje. Porque hay un discurso en México de que todos tenemos sangre indígena, entonces no nos podemos como discriminar unos a otros, porque pues bueno, tú eres tan indígena como yo, entonces pues no, o sea, y además este mensaje de proyecto de mestizaje, como lo mencionaba hace rato, lo que hace es disfrazar con un discurso de igualdad la línea racial que existe actualmente en la sociedad mexicana. Y no porque sea solamente una herencia de la colonia. Claro que es una herencia de la colonia, pero si fuese nada más una herencia de la colonia, es como generalmente es algo que sucede también. Se hacen estudios como en referencia, y entonces traemos la herencia de la colonia, y entonces traemos... No sería funcional, o sea, no sería solamente una herencia si no funcionara. La actualidad de esto es que sucede en este momento y tiene sus propios mecanismos, que si bien hay unos rasgos que son heredados de la colonia, no es solamente acusar aquello que ya pasó y decir, ay, es que tú piensas como cuando estábamos en la colonia. No, están funcionando, por eso es que lo seguimos reproduciendo en la vida. El siguiente punto es el de etnicidad. Y esto ya hay varios estudios que han hecho una crítica muy fuerte a los estudios sobre etnicidad, porque lo que hacen desde el estudio del racismo es disfrazar el discurso para no tocar el tema tan sensible que es hablar de que el racismo en nuestras vidas es importante. O sea, no solamente naturalizar la cultura, sino hablar de que es real que en la vida cotidiana hay una diferencia sustancial en una población claramente identificada como indígena a una que no lo es. Y se leen en las estadísticas cuál es el nivel de ingresos de esta población, cuál es el índice de mortalidad materno-infantil, y cuál es el, otro ejemplo, cuál es el porcentaje de mujeres y hombres que acceden a estudios universitarios o de posgrado. Entonces se va reduciendo, y esas estadísticas hablan de que esta situación es real y que es necesario nombrar el racismo. Y la otra, que es a la que yo me enfoco, en la tercera, es cuáles han sido las estrategias que hombres y mujeres hemos utilizado para sobrellevar el racismo en nuestras vidas. Es algo de lo que no hablamos, pero que sucede diario. Recuerdo en especial una de las compañeras que me apoyó, que forma parte, que hizo la investigación conmigo, brindándome una entrevista, que cuando empezó a tocar el tema de su cuerpo, se desmoronó y decía, es que yo diario, cada día que me levanto me veo al espejo y digo, ay, es que no puedo negar la cruz de mi parroquia. O sea, es real, sucede, y eso interfiere en nuestra vida, sucede y hay una implicación real de cómo lo vivimos cada una y cada uno de nosotros al circular en el ambiente laboral, en la escuela y en la vida cotidiana, por ejemplo. Y la cuarta es que tiene un poco que ver con las estrategias, de qué forma se internaliza el racismo en nuestras vidas, cuáles son las formas. Tenemos que reconocer el cómo, que todos estamos atravesados por esto, igual que el sexismo, y que es necesario que reconozcamos la forma en que cada una y cada uno de nosotros reproducimos esos mecanismos de opresión. Bueno, ya con este contexto voy a dar lectura. El artículo del que voy a leer es un poco largo, entonces voy a suprimir uno de los ejemplos y voy a leer dos. Son de dos de las personas que entrevisté y bueno, ahí me van avisando de los tiempos. ¿Ya ves? Uno. Ah, sí, ya no alcanzo para uno. Prácticas cotidianas del racismo, la experiencia de profesionistas indígenas mexicanos. A través del análisis de entrevistas dirigidas a mujeres y hombres indígenas profesionales y de clase media residentes en la Ciudad de México, realizo un acercamiento con el fin de identificar los sucesos y experiencias en las que mis informantes han sido o son objetos de racismo. Con lo anterior, expongo cómo estas prácticas dan cuenta del funcionamiento del racismo en el México contemporáneo y las formas que éstas se llevan a cabo en la trayectoria escolar, laboral y cotidiana de mis informantes. La razón por la que elijo trabajar con indígenas profesionales y de clase media es porque son sujetos que, según una lectura común, no entran en lo que se clasifica como indígenas, es decir, superaron las condiciones de serlo. Según una percepción común y estigmatizada sobre lo que se espera de una identidad indígena, ya que realizan actividades no manuales, reciben remuneraciones más altas o reconocimiento social por su trabajo y se identifican como indígenas, lo que genera que desde esta posición puedan nombrar o no las prácticas racistas de un modo diferente, tal vez más explícito. Lo otro es que desde estos testimonios podemos identificar el racismo como un proceso vivido por una parte de los protagonistas. Esto dará cuenta de los rasgos y las expresiones de esta realidad social abordada. Por lo tanto, la interpretación teórica estará encaminada en establecer los tipos de relaciones y significados entre las protagonistas para poder explicar y significar el racismo en México. Tejiendo experiencias sobre el racismo. Andrés. Cuando Andrés llegó a la Ciudad de México, tenía ya una experiencia previa que lo advirtió sobre la necesidad de manejar su identidad como indígena. Sabía que necesitaba emplear una serie de máscaras que lo dotaran de una personalidad que no lo hicieran objeto de agresión. La primera vez que salió de su comunidad, ejido Nueva Betania del municipio de Palenque, Chiapas, Andrés llegó a una ciudad de Tabasco. Su objetivo era claro y contundente, aprender el español, ya que a sus 12 años apenas podía decir sí o no, y comprendía pocas frases. Su lengua materna es el chol. Tenía la primaria terminada y continuar con los estudios de secundaria le brindaban una de las herramientas para superarse, aprender el español, aunque su experiencia escolar hasta el momento no había sido grata. Sin embargo, Andrés recuerda que sus padres le enseñaron a ver la escuela como un vehículo de superación, así que aunque no era un espacio grato para Andrés, él buscó nuevas formas de continuar con sus estudios secundarios. Para poder aprender el español, una de las opciones de la familia era emigrar a alguna ciudad próxima de la comunidad y buscar un patrón que, a cambio de realizar trabajo no remunerado económicamente, les permitiera asistir a la escuela. Su hermana y su hermano mayores iniciaron la experiencia. Andrés recuerda que sus hermanos tuvieron mucha suerte al encontrar buenos patrones que los dejaban estudiar. O sea, mucha suerte. Cabe mencionar que no recibían remuneración económica por el trabajo que realizaban en casa de los patrones, solo la opción de un lugar donde dormir y algo de comida. Así que tenían que buscar un trabajo alternativo para obtener un ingreso económico con el cual solventar sus gastos. Viendo los ejemplos de sus hermanos, a los 12 años Andrés emprende también la experiencia, solo que él no corrió con la misma suerte y le tocó un patrón que, además de no pagarle, le daba muy poca comida y el lugar donde dormía era un espacio muy reducido del patio de la casa. Andrés comenzó a trabajar por las mañanas y asistió a la escuela secundaria por la tarde. No fue fácil, ya que la patrona le daba poco de comer y reiteradamente se sentía agredido por sus compañeros y maestros. Una tarde vio a uno de sus tíos en la ciudad y aprovechó la oportunidad para regresarse. Andrés al verlo le dijo, tío, me quiero ir. Así que en ese mismo instante, sin regresar a avisarle a la señora con la que trabajaba, tomó el camino de regreso a su casa. Regresó a su comunidad y no quiso seguir estudiando. Cuando su padre, de oficio pastor, le ofrecen un trabajo en la ciudad de Palenque, aprovecha la oportunidad para enviar a sus hijos a la escuela y Andrés retoma sus estudios. De esta manera, él mejoró notablemente su español, pero el trato de parte de otros compañeros de escuela indígena, de escuela no indígenas, siguió siendo hostil. Aunque ya no se consolidaban con agresiones físicas, estas eran verbales. El miedo que le generaba interactuar con gente que solo hablaba español era muy grande. Cuando salió de la preparatoria, él estaba trabajando como restaurador en la zona arqueológica de Palenque. Aprovechando la oportunidad que uno de los arqueólogos que trabajaban donde él le ofreció de brindarle hospedaje en la Ciudad de México, Andrés migró a los 18 años de edad. Su interés radicaba en continuar con sus estudios en la Universidad Autónoma Chapingo. Sus padres se mostraron reticentes a que él migrara. Sin embargo, finalmente consiguió el permiso requerido. Y llegó en la ciudad, lo que más me impactó fue la gente. Tanta gente, tantos automóviles. Lo primero que encontré aquí es que hablan muy rápido. Intenté entrar, ya ves que en febrero, la UNAM, en todas las escuelas intenté, o sea que no lo pasaba, el examen de admisión. Ya no voy a estudiar, dije. Al llegar a la Ciudad de México, Andrés siguió la principal instrucción del amigo con el que llegó, imitarlo en todo. No mires como si no conocieras, no demuestres que no eres de aquí. De esta manera, afirma que la ciudad pasó desapercibido, consiguió no ser tratado de forma diferente, que en este caso significa para él que no fuera identificado como indígena. Andrés se percató que si bien puede andar por la ciudad sin que nadie lo note, es decir, podía ser como cualquier otra persona caminando por la calle y nadie se detendría a observarlo o percibiría de manera inmediata que no es de aquí. El trato de un círculo más cercano a él, lo notó sobre todo cuando recién llegó a la ciudad, es de forma especial. Ese trato especial no tendrá características violentas, agresivas o de confrontación, distintas a las experiencias que tuvo en su primera experiencia, en la primera etapa de su niñez, ya que Andrés no da motivos para que esto suceda. Por el contrario, recuerda haber sido tratado con cuidado y afecto cuando llegó a casa del amigo que le brindó hospedaje. Esta situación es similar a la de los otros dos informantes de esta investigación, quienes incluso fueron considerados como de la familia. Por ejemplo, no lo dejaban salir solo por su propio bien, y su buen comportamiento, traducido en docilidad y trabajo intenso, muchas veces no remunerado, era compensado por la confianza que sus empleadores le demostraron al depositar en él responsabilidades y obligaciones cada vez más grandes. Años después, la casualidad lo hizo llegar a las instalaciones de la UPN. Recordó el motivo que al principio le hizo trasladarse a la Ciudad de México y decidió ingresar de nuevo a la escuela. Manifiesta que tuvo miedo de no quedarse, años atrás tuvo varios intentos fallidos por ingresar a la UAM, a la UNAM y a la UAC. Pero presentó su examen para ingresar a la carrera de educación indígena y se quedó. Tardó 9 años en cumplir el sueño que lo motivó a dejar su comunidad. Aunque le costó acostumbrarse de nuevo al ambiente escolar, manifiesta que en esta ocasión no sintió ningún trato diferenciado por parte de sus compañeros, ya que los otros alumnos también eran originarios y hablantes de alguna lengua indígena. Andrés culminó sus estudios de licenciatura. El papá de Diego ya lo está buscando. Andrés culminó sus estudios de licenciatura en el año 2006 y por recomendación de uno de sus hermanos fue contratado por el INALI, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, donde comenzó como empleado de confianza. El sueldo era bajo, pero Andrés no tenía otras opciones por el momento y sentía que era un lugar donde su identidad, repensada a partir de los estudios de la UPN, era valorada. Al momento de la entrevista, Andrés se desempeñaba como jefe de departamento de la mencionada instancia de gobierno. La escuela me llenó de que mi cultura vale. Entonces, tengo que trabajar también por mi cultura y también por las demás. Y más por las demás. Y yo quería trabajar aquí. A la pregunta si sintió ser tratado de la misma manera que en su niñez, responde contundente que no. Cuando uno iba a buscar trabajo, ahí como que ya ves que te entrevistan y te preguntan tus experiencias, y te preguntan de dónde eres porque a lo mejor sí se dan cuenta de tus facciones. Y bueno, y te dicen, ¿eres de acá? ¿Hablas alguna lengua? Pero no, fíjate que como siempre valoraron lo que yo traía, bueno, eso es lo que yo vi. Pero quizás en otras personas también han sido difíciles, pero conmigo no. No sé, como que cuando aprendí el español me nivelé también, a lo mejor no tan bien, pero traté de, ¿no? Pues cuando alguien sube, pues yo también subo, porque un señor me dijo, si vas a estar en un ambiente tranquilo, pues pórtate tranquilo, y si vas a estar en un ambiente muy acá, pues tú también, nivélate. Y eso es lo que he hecho, también la escuela como que me quitó un poco lo tímido. Andrés muestra la efectividad de su método de adaptación, el uso de la lengua fue fundamental. Incluso manifiesta que no sintió ningún elemento de discriminación del que fuera objeto en la Ciudad de México. Externa la idea, muy generalizada, que la discriminación, en cursivas lo pongo, a los indígenas, puede ser combatida desde una perspectiva individual. Dice, pues, que es un problema de autoestima. Sin embargo, a lo largo de la entrevista, se deja ver la diaria lucha de Andrés por mantenerse en una apariencia lejana de la confrontación y del ataque. Este método de adaptación y la propia apariencia de Andrés, que podía pasar por mestizo, sobre todo puliendo sus maneras. Yo estuve viviendo con alguien. Esta chava, ella pensó que pues no era indígena, a pesar de mis rasgos, que soy feo. Y se ríe. Ella era guapa, era de Monterrey. Y hasta ese nivel, alguien que no es indígena, pues me llevé bien. Pero sí, en cuanto a novias, igual, tuve novias tanto allá como aquí en el DF. Porque como te digo, trato de ser, si estoy en un ambiente diferente, trato de comportarme, ¿no? Como ellos. A lo mejor puede ser la autoestima. Sí, ya me criticaron, pues ahora me toca. No es cierto. Esa chica con la que vivía, cuando le conté de dónde era y que hablaba el chol, me dijo, pero no te pareces así. Eso, y aparte como ya tengo un rato viviendo en la Ciudad de México, eso influye mucho. Formalizamos una relación con esta chava y llega un momento en que las cosas se ponen más tensas y es donde dice, pues es que ustedes los indígenas son unos machistas. Y es ahí donde choca. Pues esa relación, sí hubo ese choque, pero eso no me dio así como pues, ya está atacando mi punto débil, ¿no? No hubo conflicto en cuanto a relacionarme con ella. Y porque yo entendía todo, refiriéndose al español, todo el tiempo, ahí no tenía por qué hablar en chol, más que cuando yo hablaba con mis padres y hermanos, aunque de repente sí me trababa la lengua, pero trato de controlarme. Con esta cita, Andrés observa la sutileza de las cargas racistas en las interacciones cotidianas. Observar la sutileza de las cargas racistas en las interacciones cotidianas es de suma importancia, pues estas determinan en gran medida las condiciones en las que los sujetos podrán insertarse o no en el sistema y las herramientas que usarán para afrontar el racismo institucionalizado. Solo leí una y ya me dijeron que ya se acabó el tiempo. Yo quería cerrar con el de Rosa. Ella es una mujer que trabajó, bueno, es como una historia de lucha también para poder acceder a los estudios universitarios, pero lo interesante es que ella está como empleada administrativa en la UNAM y tiene tratos con los investigadores del instituto y de pronto siente una agresión de parte de una de las asesoras del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿no? Cuando estaba en boga el asunto del EZLN, y entonces ella lo reconoce y lo dice, bueno, ella me agredía y yo sentía que me agredía todo el tiempo, y yo decía, cuenta ella, bueno, esta vieja, ¿por qué me agrede? Que no, que quiere mucho a los indios, pues si yo también soy india, ¿no? Pero no encajaba en el estereotipo que esta mujer defendía de la población indígena. Y ella habla, ella hace mucha referencia, se refiere mucho también a la cruz de su parroquia, y voy a citar lo que ella dice, mis rasgos, yo siento que tienen una relación con mi origen, mi estatura, creo yo que tengo rasgos que tienen que ver con los indígenas. Así como hay gente que admira mi proceso, pero también hay del otro lado que te ven como insignificante. No se atreven a decírmelo así, sino que lo ves muy matizado. Ella también hacía referencia de que en el círculo en el que ella se movía, que es el administrativo, ella es empleada administrativa, de pronto volteaba a la secretaria y le decía, ay, ¿a poco? Ella se inscribió al inglés como requisito de la maestría. Dice, ¿a poco tú hablas inglés? oye, ¿a poco tú estudias? Bueno, ¿tú qué? O sea, ¿tú qué haces, no? Y entonces ella dice constantemente, pues es que me daba cuenta cómo les rompía los esquemas a los investigadores, a mis compañeras que creían que yo nada más me la pasaba mecanografiando cosas. O cuando uno de sus empleadores, ella entra como empleada del hogar de uno de los investigadores y de una de las investigadoras, y por eso es otra cosa que digo, ah, bueno, sí, no desde el feminismo clase media blanca, pero bien que tienen en su casa quien les limpie el baño y quien les trapee y quien pueda hacer las labores que no hacen para que puedan hacer escribir, ¿no? Eso, cuidan a sus hijos. Entonces ella hacía esta labor en casa de esta investigadora, y es por medio de ella, de esta mujer, que tiene contacto con la universidad y decide dejar el trabajo como empleada del hogar y entra con otros investigadores que la invitan a trabajar en la universidad, y se enoja mucho las personas que de las cuales era empleada del hogar, porque decía, pero si eres como de la familia, ¿por qué te vas? Estaban muy enojadas con ellas porque ella había decidido dejar de hacer el trabajo doméstico en su casa. Para Rosa, los rasgos, el cómo luce, la tan referenciada cruz de su parroquia, son un recurrente en su testimonio. Es decir, para ella es de suma importancia el cómo es percibida. Con cada ejemplo que da, que en esta ponencia no hay tiempo para exponer con detalle todo, nos muestra las evidencias de una sociedad abiertamente racista. Rosa realiza referencias al pasado y señala situaciones en el presente que son fundamentales para entender los mecanismos del racismo en la vida cotidiana, laboral y escolar. Cabe hacer mención que, aunque invariablemente la tendencia de nuestros entrevistados es mirar al pasado señalando un racismo que quedó atrás o sucesos que fueron superados por medio de mecanismos de asimilación, podemos observar rasgos persistentes de racismo en sus vidas cotidianas y las maneras en cómo lo han afrontado. Así, las historias de vida que analizamos demuestran, por ejemplo, la educación como un vehículo de inserción y de posibilidad para una mejora económica y de estatus que no cuestiona las estructuras de dominación existentes, sino que las justifica. A lo largo de sus vidas, Andrés y Rosa van demostrando las maneras en las que fueron moldeando, adaptando, confrontando, transformando, sencillamente adaptando las pautas de comportamiento, los estigmas y prejuicios que cada uno de ellos concreta en su vida por ser indígenas. Quiero recalcar que la vida de nuestros sujetos se encuentra inmersa en una lucha constante de confrontación por algunas veces afirmar y otras negar el papel que en el proceso de conformación y existencia del Estado mexicano les ha concernido adoptar. En este trabajo se observan no objetos victimizados y estáticos, sino sujetos que dan cuenta de la complejidad, de la compleja unidad entre coerción y consenso en situaciones de dominación. Lo anterior es importante señalarlo, ya que lejos de que este trabajo muestre objetos de racismo, el caso es demostrar cómo sujetos catalogados a través de su vida mantienen una constante lucha y las maneras de abordar esta lucha. Lo anterior otorga poder a nuestros grupos subalternos, entrecomillado, lo cual no significa que acaben con las desventajas sociales que les son impuestas para mantenerlos como grupos subordinados. Observemos, pues, los distintos matices de lo que en este caso nos interesa abordar. El fino hilo, cual de un rebozo se tratara, del tejido social en el que el racismo se estructura. Y bueno, ya tal vez me aguantarán las conclusiones, una cuartilla. voy a leer. A partir de las experiencias que tanto Andrés, Alejandro y Rosa tuvieron, ellos aprendieron a adoptar distintos mecanismos para afrontar el racismo. En algunos casos, aprendieron la forma en cómo esconder su identidad étnica. Para algunos, sus rasgos que pasaban por los de mestizos fueron de gran ayuda, y solo bastó un poco el cambio de su atuendo, el uso del español y aprender nuevos códigos de conducta para insertarse en un espacio en el que son diferentes. En otros, la situación fue más complicada y, a pesar de sus esfuerzos, no lograron pasar desapercibidos. Cabe señalar que, si bien hay algunos autores que analizan una nueva realidad cultural en la que en la actualidad no resulta tan importante ser indígena como convertirse en indígena y reindianizarse en momentos coyunturales, puesto que las tradiciones étnicas en la escuela aparecen como emblemas que pueden utilizar los pueblos originarios de manera estratégica y coyuntural, en las negociaciones políticas que establecen con las instituciones oficiales se observa esta negociación. El racismo existe en la vida cotidiana, en la vida institucional y como prácticas institucionales, reflejadas en circunstancias sociales reales, como la diferencia entre variables utilizadas para medir el desarrollo en la población y en políticas públicas desfavorables para el fomento de la diversidad. Y sigue siendo negado como una categoría de análisis en los ámbitos académicos y como fenómeno sobre el cual emitir instrumentos jurídicos secundarios que favorezcan la diversidad política, lingüística, económica y cultural de las sociedades en México. De esta manera, funge como un importante espacio de socialización, un espacio en el que nuestros sujetos aprendieron nuevas herramientas para afrontar el mundo. La escuela es una especie de pase aparente a la ciudadanía para lograr la unidad nacional, entre otras cosas, a partir del dominio del español. Sin embargo, en la vida de los informantes, los bajos salarios, la dificultad de acceder a puestos de mando, el diario reto de seguir practicando las herramientas con las que logran escabullirse en una sociedad altamente racista y la búsqueda de espacios seguros en los que el pertenecer, reconocerse, asumir o diferenciarse como indígenas es sustancial, sigue siendo una realidad. Otra anotación importante es que en todos los casos, los informantes tienen una conciencia política y social sobre su identidad. En su mayoría, participan activamente al servicio de su comunidad, ya sea en la ciudad o en sus lugares de origen. Al momento de buscar informantes, fue importante para mi investigación identificar a aquellas personas que pudieran nombrar de manera más abierta las prácticas racistas o lo que en algunas palabras de ellos mismos es la discriminación. Identifico la importancia de realizar una investigación en ámbitos en donde se genera el discurso racista y en individuos identificados como no indígenas. Con lo anterior, la búsqueda de condiciones de vida distintas implica la mayoría de las veces a una renuncia hacia aquello que estigmatiza al grupo socialmente excluido. Para los indígenas, el principal elemento para obtener la oportunidad de ascenso social es el de renunciar a todos los rasgos racialmente categorizados como inferiores. En este caso, la lengua, el vestido y otros rasgos culturales y físicos serán borrados o disimulados para pasar por mestizos. Cabe también anotar que el intento de borrar rasgos indígenas, algunas veces es exitoso, pero siempre solo hasta un nivel, ya que volviendo a la cuestión racial, la importancia de los rasgos y el lucir cómo sigue siendo determinante aunque el sujeto ya cuente con herramientas con las que pueda afrontar el racismo. Las consecuencias de este racismo institucional e institucionalizado y cotidiano se dejan ver y sentir a lo largo de la vida de las personas, cosa que los lleva a tomar decisiones en cada caso para vivir confrontándolo o sobrellevándolo. Eso sería todo.